la idea es que, tal como está pasando en todo el país, podamos reunir el Congreso Nacional de la Coalición por una Comunicación Democrática, tomando en cuenta las opiniones, el aporte, la participación de los compañeros de la coalición en todo el país, recuperando un poco el espíritu de lo que fueron los foros participativos, las audiencias públicas con las que construimos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que arrancaron también a partir del programa de 21 puntos que hizo la coalición allá por 2004.